Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame los ojos, júrame tu amor. Speakers bang. I make your speakers bang. I make your speakers bang.